¡Qué mañana rara! Combustible sensorial para el arranque. Armado matutino de sentidos. Pastel y sigue la semana. zarpar con vos en la cocina, a mover tu magia mandarina. Amo estar con vos en la cocina, a mover tus manos con harina. Amo estar con vos en la cocina, a mover tu magia mandarina. Amo estar con vos en la cocina, a mover tus manos con harina. Vino el lunes y trajo chocolate. Vino el martes y trajo avellanas. Vino el miércoles con pastel. Sigue la semana como. Vino el jueves y trajo higos frescos. En la cocina, a mover tu magia mandarina. Amo estar con vos en la cocina, a mover tus manos con harina. Amo estar con vos en la cocina, a mover tu magia mandarina. Amo estar con vos en la cocina, a mover tus manos con harina. Amo estar con vos en la cocina, a mover tu magia mandarina. Amo estar con vos en la cocina, a mover tus manos con harina. Rearmado matutino de sentidos. Que mañana ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Qué mañana rara. Estaba pensando si yo decía pasen, pasen, vengan, bienvenides a qué mañana rara, o si en realidad uno es el que entra, entonces dice permiso para entrar en la vida de los demás. En el auricular del colectivo, en el taxi que da vueltas al acecho, en la casa dando vueltas, a veces laburando, tallereando ya, metido en sintonía de laburo a las 10:00 de la mañana en el caso de lo que suena por Panamericana. A las 8 bien tempranito, distinta la propuesta a través de Radio Roja, les saludamos sea cual fuere, que ustedes pasan o que nos dejan pasar a sus vidas. Arranca otra mañana rara aquí en el aire de Punilla. Segundo programa, el primero sabemos que sonó por La Roja en esta nueva temporada de Qué Mañana Rara, pero no sonó por La Pana. Hubo ahí quilombete técnico, no entró el programa, así este es nuestro primer saludo entonces al aire de la 103.7 en su nueva frecuencia, la Radio Panamericana. La Radio Roja en la 90.1 sonando en Casa Grande a través de internet radioroja.com.ar, parecido que La Pana, también radiopanamericana.com.ar. Nos buscas ahí por las redes, está cualquiera de las dos radios, en Facebook, en Instagram, todos están ahí para estar conectadísimos con la información y con estar conectados con la radio nomás. Ahí también estuvimos dejando avisos de los horarios de esta nueva temporada de Qué Mañana Rara y los queremos saludar. Les queremos contar que del programa de ayer, para los que escucharon, hubo nota con Karen Blanco, encargada de la oficina de empleo de la Municipalidad de La Falda, respecto a una actividad que iba a suceder este último jueves 5 de septiembre. 3 de la tarde, en el auditorio había una charla interesante sobre cooperativas. Para quienes quieran armar una, para los que la tienen y la tienen medio ahí, y para los que la tienen pie picucú, para estar atentos a líneas que baja Córdoba, a movidas, ayudas, a lo que fuere, también para reestructurar cooperativas. Se suspendió esa charla, así que no existió. El que escuchó por la radio la invitación, pedimos disculpas, nos enteramos un ratito más tarde, la misma Karin nos mandó el aviso de la postergación, todavía sin fecha, pero bueno, ahí quedó pendiente para poder engancharse, capaz que alguno que no podía en la nueva fecha puede. Pero Bueno, bienvenidos entonces a este segundo programa que también cae de cierre de semana. Así que les deseamos muchísimo la mejor energía para este fin de semana, desde aquí sus amigos de Qué Mañana Rara. Y les contamos que, por supuesto, estará presente mucho de la agenda cultural, porque hoy nos metemos con lo prometido ayer, la charla con una de las protagonistas de un lindo espectáculo, en realidad quieren decirle más encuentro, de artistas de Capilla del Monte, que su amor, su historia, su recorrido, su enlace con la Patagonia les hace armar un encuentrito de letras, poesía, actual de allá, histórica, propia de uno de los integrantes, y musiquitas patagónicas. Así que está bien interesante la movida para este viernes 6 de septiembre en Capilla del Monte, y vamos a charlar con una de las protagonistas, con Virginia Altuve. Y bueno, y además nos metemos un poco más en la agenda con cositas puntuales que se vienen y también habíamos adelantado. Tanto la Feria Solidaria, la Expo Solidaria de Cosquín, mañana sábado, con las organizaciones, la fuerza viva, te diría, de organizaciones, clubes, todo aquel que esté haciendo movida está siendo convocado a la Plaza de Cosquín mañana para mostrarse y para enredarse. Y por otro lado, la Feria de San Esteban, que se viene en una nueva edición y que además se prepara para los festejos de los 10 años. Comienza esta propuesta radiofónica de alteración de sentidos, pero en el buen sentido, de mover un poco ahí el meloncete con algunas ideas, con algunas músicas, que las músicas también nos lleven a distintos estadios mentales que ayuden. Y obviamente la idea es que ayuden a la compañía aquí por la radio. Nos vamos a las primeras músicas ya que nos meten en sintonía. Ayer mismo también, ustedes saben, así después de este saludito, entran unas músicas y alguna idea cae para que quede rebotando durante el día. Kusch nació en Buenos Aires el 25 de junio de 1922. Luego de obtener el título de profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, se convierte en un incansable antropólogo. Kusch era justamente un hombre de una formación muy particular. Él era un inmigrante, hijo de inmigrantes alemanes. Estudió filosofía, ¿no? Y después, como yo dije en un prólogo a uno de sus libros, se convirtió en una especie de antropólogo furtivo, valga la metáfora, es decir, los furtivos son los que cazan cuando no se debe cazar. Kusch también fue docente, académico, dramaturgo y seminarista, pero su gran pasión fue la investigación de campo y el poder escribir, transmitir lo que allí experimentaba. Sus principales trabajos surgen del tiempo vivido en el noroeste argentino y en el altiplano boliviano. Este fue su terreno para intensos y comprometidos estudios sobre el pensamiento indígena y popular americano. Como egresado de filosofía había adquirido una serie de cosas, de pensamientos que no eran nuestros. ¿Qué mejor entonces que al egresar irme justo al extremo de Buenos Aires, o sea, a la Puna, a averiguar ¿qué pasa en el fondo de América a nivel de pensamiento? Y como ocurre en estos trabajos, se termina no solo encontrando un pensamiento en ese fondo, sino profundizando también qué es el pensar en general. En los años que vivió en el norte del país, optando por sumergirse en la América profunda, generó una impresionante cantidad de material teórico que alimentaría su obra y su nutrida biblioteca. Todo ordenado casi obsesivamente en la casita de Maimará, en plena quebrada de Humahuaca, Jujuy. Cada tarjeta, cada fichero, cada grabación y cada libro son hoy un enorme legado. Miren mis ojos cuando yo estoy pensando, a ver si es que les miento. Después, si ya estoy muerto, échenme arena y agua. Por eso escribí El pensamiento indígena americano, donde expongo qué pasa con el indígena cuando piensa y de paso viendo qué pasa con nosotros, con nuestro pensamiento en toda su extensión. Rodolfo Kusch está interesado en buscar un planteo más próximo a nuestra vida y para ello indaga en la cotidianidad para traducirla al pensamiento. El pensamiento está ligado a lo habitual. No se trata de un cogito desculturizado ni pensamiento absoluto, sino que hay que pensar desde la gravitación del suelo que habitamos. Para Rodolfo Kusch, en América hay dos disposiciones en tensión: la del ser, propia de los colonizadores, y la del estar, propia de la cultura precolombina. Ambas disposiciones son dos maneras diferentes de afrontar la ira de los dioses, es decir, el caos de la existencia. Desde el punto de vista occidental, esto es, desde la disposición del ser, el conocimiento de los males que afectan a la vida del hombre lo llevan a irrumpir en la realidad, a modificarla, a crear utensilios y los objetos para poder dominarla. La técnica agota la novedad, permite aplacar y estructurar ese caos primordial. Nos educa para prever y para que ese miedo ante lo inesperado se oculte. Es una interpretación del mundo como realidad exterior de la cual hay que tomar conocimiento para transformarla. La solución a los problemas se halla de la piel hacia afuera, poblando de objetos el mundo. El pensamiento científico tiene el ideal de que nada lo sorprenda, siempre hay una respuesta. Es una forma de estar abrigado ante la indigencia. El móvil de toda la filosofía occidental siempre fue el ser, que etimológicamente proviene de sedere, es decir, estar sentado, tener un punto de apoyo. En la ontología occidental hay indiscutiblemente una obsesión por las esencias, por alcanzar una figura determinada, estable, necesaria y universal. Toma a la naturaleza como objeto de dominio, de uso, usufructo y de explotación. En cambio, el estar representa la quebradura de la razón, es decir, estar al margen del cogito cartesiano. El estar es la forma de saberse en una unidad del todo. Hace referencia a otra dimensión fundamental que está impregnada del misterio. El estar supone un situarse cerca de un centro donde se concentran y conservan energías mágicas y divinas que deben respetar y conjurarse. Por eso dice que el estar indica la vida misma, la pura vida. Sentimos, sin más, sin poderla definir, siempre queda el misterio. Para Kusch, el estar implica falta de esencias y hace caer al sujeto en la transitoriedad, en un nivel de circunstancia. El mundo que se crea por el estar es un mundo sin definición, es temible, desgarrador, que permite aceptar ese caos de la existencia, ese caos primordial, sin negar sus oposiciones. Estar, etimológicamente, proviene de estare, estar de pie. Implica inquietud, lo cual está relacionada con la idea de accidentalidad y provisoriedad, en oposición a la esencialidad del ser. Estar es algo inestable, indefinible, innombrable, indómito. Es la conciencia que no se satisface en el quehacer de los objetos. El estar es una actitud más primaria respecto a la del ser, es más originario. Por lo tanto, Kusch privilegia el estar en un nivel preontológico con respecto al ser. Se refiere a la dimensión del estar con más originalidad que la ontología. Y no solo es anterior genéticamente, sino que como el apeiron de Anaximandro, a él se vuelve. Eso es lo que Kusch llama fagocitación. Porque el ser y el estar no son términos que se excluyen, sino que se implican, son como la copa de un árbol y sus raíces. El problema está cuando alguien quiere ser sin estar. Pretender ser sin estar es desgarrarnos. Reiniciando sistema. Yeah.

los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? De la mañana compartimos las palabras del poeta mexicano Jaime Sabines, combinados con la guitarra única del francés Thibaut Cobin, en este ratito de disfrute y de dispersión. ¡Qué mañana rara! Rearmado matutino de sentidos. Avanza esta mañana rara y por el momento nos metemos en el collage informativo número 2, que habla, bueno, en el primero nos enteramos de una actividad y en profundidad hablamos con los protagonistas, sobre todo de esto que no puedes dejar pasar, esa poesía patagónica en Capilla del Monte hoy viernes, y ya nos metemos con algunas actividades un poco más picaditas, pero siempre escuchando protagonistas y cuestiones que tienen que ver con lo que tenemos ganas de resaltar de la mucha y variada oferta que hay en Punilla este fin de semana. Mañana sábado 7 de septiembre, con motivo del mes de la solidaridad y en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, se espera a la gente en la Plaza San Martín de Cosquín a partir de las 10 de la mañana para la gran Expo Solidaria. Organizaciones barriales, culturales, religiosas, ambientales, deportivas, entre otras, van a compartir las actividades que vienen haciendo y sus proyectos para hacer de este mundo uno mejor, un lugar mejor donde vivir. En el horario de la tarde, desde las 17, habrá espectáculos y se va a repartir chocolate caliente con una riquísima torta. Desde la organización, convocan las organizaciones solidarias de Cosquín. Y bueno, nos estuvimos charlando primero con los amigos y compañeros de la Biblioteca Avellaneda de Cosquín, por supuesto, para que nos orienten un poco. Nos dijeron que teníamos que hablar con Marcelo Cuello, que es el diácono de las parroquias de Cosquín y que está bastante en el tema, así que sobre todo de la diagramación de esto. Así que lo vamos a escuchar a Marcelo. Nos quedó pendiente un poco, nos habían dicho que la pata artística estaba a cargo de la Piri, pero bueno, está, como sabemos todos, a 10.000 en 200.000 cosas. No contamos con su voz, pero sí la de Marcelo, que nos pone en autos de esta Expo Solidaria, que estaba programada para agosto, se tuvo que suspender por el clima, por el frío muy fuerte, y que llega este sábado 7 de septiembre. Lo escuchamos. Hemos tenido la idea en este mes de la solidaridad, que se conmemora en Argentina, que es en el mes de agosto. Ya hemos terminado agosto, pero la idea es poder juntos, ¿no?, con gente acá de la ciudad que hace algo por el otro, poder encontrarnos y poder celebrar, ¿no?, lo que es la solidaridad, que es tan importante en estos tiempos en que el individualismo por ahí es lo que prevalece, el sálvese quien pueda, el que yo hago la mía y no miro al que está al lado, que la está pasando mal. Bueno, la idea es visibilizar un poquito todo lo bueno que se hace por el otro en Cosquín, toda la gente que hay comprometida, toda la gente que pone los brazos, la cabeza, los pies, el cuerpo entero y el espíritu para poder acompañar y ayudar a otros, ¿no? Me parece que es muy, muy bueno poder visibilizar eso y pensar también que nuestra sociedad, que es una sociedad solidaria, que es una sociedad con un compromiso y que quiere acompañar y ser comunidad, puede ser importante visibilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, se pensó esta Expo Solidaria Cosquín, la primera Expo Solidaria Cosquín, en la que se han invitado a merenderos, escuelas, clubes de fútbol, centros vecinales, fundaciones, ONG, asociaciones, a participar en una exposición en la que justamente mostremos todos juntos lo que se hace por el otro, ¿no? Y tendamos redes, ¿no? Tendamos redes solidarias en las que se pueda trabajar en común y por el bien común. Esa es un poquito la idea de esta Expo Solidaria, que bueno, aspiramos a que pueda mantenerse en el tiempo, a que podamos llevar adelante y que también desde este lugar salga una mesa de trabajo solidario y social en Cosquín, en el que se pueda trabajar mancomunadamente. Dentro de los grupos convocados también hay iglesias, ¿no? Hay iglesias que trabajan muy solidariamente acá en Cosquín, iglesias evangélicas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Cita con la Vida, bueno, abierto a todo el mundo que haga algo por el otro. Queremos en estos tiempos duros mostrar eso, mostrar el compromiso, mostrar la solidaridad, mostrar que estamos todos juntos y que entre todos juntos podemos cambiar realidades, aunque sean pequeñas, pero podemos cambiar realidades, que eso es lo fundamental, ¿no? Así que bueno, la invitación ha sido muy amplia, hemos tenido una linda repercusión, hay prácticamente 40 y pico de organizaciones trabajando para esto. Te imaginarás que al ser la primera vez no es fácil coordinar y en que todos nos pongamos de acuerdo, pero ha sido hermoso, digamos, el encuentro y de poder ponernos de acuerdo para hacer la expo y salir para adelante. Y se ha entendido muy bien el mensaje, ¿no? Este mensaje de solidaridad, de tender redes, de trabajar juntos, de caminar juntos. Así que bueno, un poquito ese es el mensaje central, ¿no?, de la expo. ¿Y quién te dice que esto también puede contagiar a gente que al ver organizaciones, fundaciones, asociaciones, todo lo que va a estar en ese día expuesto, puedan sumarse también, sumar sus manos para poder trabajar, ¿no?, para poder ir para adelante. Así que esa es un poquito la idea. La visibilización, más que nada, porque por ahí los mensajes por ahí son desesperanzadores, son mensajes que siempre son oscuros. Los medios de comunicación a nivel nacional, por lo menos, siempre, viste, no muestran lo positivo, sino que siempre está lo negativo y bueno, damos vueltas sobre lo mismo. Entonces la idea es un poquito sembrar esperanza, ¿no? Sembrar esperanza de que podemos entre todos. Así que bueno, muchísimas gracias por consultarnos por esta Expo Solidaria que vamos a realizar. Va a ser el próximo sábado 7, a partir de las 10 horas vamos a tener stand. Cada uno, ¿en qué te digo cómo van a ser? Los stand van a ser tablones simplemente, en la que vamos a poner cada una de las organizaciones, bueno, folletería, banderas, bueno, todo lo que tengamos para darnos a conocer. Y por la tarde va a haber números artísticos de estas mismas asociaciones, fundaciones, organizaciones que participan, bueno, también en Plaza San Martín, acá en la ciudad de Cosquín. Así que bueno, quedan invitados, si quieren llegarse, sería un gusto para nosotros. Vamos a tener una radio abierta a la mañana, en la que la gente va a ir contando un poquito lo que se hace, para que la gente que transita por la plaza pueda conocerlo. Es un puntapié inicial que queremos dar acá en la ciudad, como para poder después trabajar en una mesa de diálogo social en la que podamos acordar políticas comunes y trabajar en red. Momento de avanzar con las recomendaciones, con los destacados, y te dijimos ayer, te lo adelantábamos, que hoy profundizábamos un poco sobre las películas que va a ofrecer el Cine Club Babel y el Cine Club de Boca en Boca, de Cosquín también, volvemos para Cosquín. Bueno, empezamos justamente para no irnos de la localidad coscoína. Te cuento que, a ver, para que lo tengo por acá, el grupo de Boca en Boca, el Cine Club de Boca en Boca, va a presentar una, este fin de semana le toca función infantil y van con la película Coatí. Es del 2021, es mexicana, es de animación, es una comedia, y la van a pasar el domingo 8 de septiembre a las 15:30. Esto es en Catamarca 585, casi esquina Tucumán, ahí en Cosquín. La entrada gratis, salida a la gorra. Coatí, y habla así la peli: una mariposa monarca y una rana de cristal se embarcan en un viaje, una aventura, para evitar que una malvada serpiente de coral destruya su hogar, la selva tropical. Hermosa película, dicen, de producción latina, con las voces de Karol G, Sofía Vergara y Eva Luna Montaner, la hija de Ricardo, de Don Ricardo, con música de Marc Anthony. Una película pensada para destacar la importancia de preservar las selvas tropicales. Los personajes son especies en peligro de extinción. Nos esperan a todos los amigos del Cineclub de Cosquín, de Boca en Boca, este domingo 8 de septiembre a las 15:30, como dije, en Catamarca 585, casi esquina Tucumán, Cosquín. No nos vamos de las cuestiones cinematográficas, porque la Biblioteca Popular Babel de La Falda, en la estación del tren, espera a la gente los viernes a la noche para el Cine Club, el tradicional, el histórico de la Babel, para el cine de adultos, y el sábado para el cine de para cine para peques, así se llama el ciclo, a las 4:30 los sábados, y el para los adultos a la noche el viernes. Repasamos entonces. Este viernes toca en el Cine Club Babel. Están con el ciclo Argentum, que es de grandes películas argentinas del año 2023, y la que toca es justamente El Método Tangalanga. Esa es la que se viene ahora para este viernes a la noche. Ya van unas cuantas jornadas de cine nacional muy bueno. Pasó Blondie, pasó Trenquelauken en sus dos partes, pasó, ¿qué vimos? También ahí en la Babel la semana pasada estuvimos viendo Arturo a los 30, también vimos una muy buena peli, y también estuvimos viendo, por supuesto, Puan, que es una de las grandes del año pasado. Bueno, toca El Método Tangalanga, dirigida por Mateo Bendeschi. Esto va a ser el viernes 6 de septiembre a las 8 de la noche. Esto es entrada a la gorra. Jorge, un oficinista un poco torpe y un poco tímido, que tartamudea al hablar en público y no sabe cómo acercarse a la chica que le gusta. Pero Jorge, además de todo, como saben quienes lo conocen, un amigo fiel y muy gracioso. Y cuando un día, un poco de casualidad, termina siendo objeto de una sesión de hipnosis, descubre que tiene una nueva habilidad, la de agarrar el teléfono y convertirse en el irreverente doctor Tangalanga para hacer reír a quienes lo necesiten. Algunas críticas dicen de que es una biopic, las biografías pasadas a cine, bastante particular, que prioriza no tanto la recreación histórica como el espíritu zumbón y chabacano que atravesó la carrera de Tangalanga. Una comedia que recorre su propio camino con respeto, mucho humor y con un corazón enorme, cuenta Ezequiel Boetti para Otros Cines. También se hablaba de una interpretación con, o sea, con peli, una comedia de carcajadas. Y sobre todo con un buen nivel técnico, con una excelente banda de sonido y una magistral actuación de Martín Pirojansky en el rol de Raúl Taruffetti, alias Tangalanga. Bueno, para reencontrarse un poco con esa historia que me parece que está un poco novelizada, pero que vale la pena. Mirá, se entiende el tráiler por radio, este en particular. Vamos a escucharlo. Ando con un tema de liquidez. ¿Qué necesitas, plata? Estoy cagando agua, Jorgito. Jorge. ¿Qué pasó? Me comuniqué con la señora de Sixto. Parece que está internada. ¿Cómo? ¿Viene a visitar a alguien? Va a estar todo bien. Quédate tranquilo. Tenés que hacerte cargo, Jorge. Este es nuestro nuevo jabón. ¿Se quedó sin pila el muchacho? ¿Sabes cómo se llama la señorita de la recepción? Mira vos el jabonero. No puedes ser tan tímido, Jorgito, que vas a quedar soltero hasta el año 2000. El poder de la voz es único e infinito. ¿Se siente usted intimidado en situaciones de carácter social? ¡Considérese usted curado! Pero hombre, no sea maleducado. Con esa cara no me va a venir a decir maleducado a mí. ¿Qué cara? Si no me conoce. Levanto el tubo del teléfono y veo las cosas con otra claridad. ¿No estarás tomando alguna falopa vos, no? No, no, yo no me hago el langa. Yo soy un langa. Tangalán el langa, que le dicen tangalanga. ¡Váyase a la concha de la lora! Es espectacular. Entiendo que los americanos nos tienen agarrado de las pelotas. Bueno, es una forma de decir. También podríamos decir que nos aprietan el escroto. O que están a un paso de meternos un dedo en el orto. ¿Qué te pasa, Jorge? El bromista de los teléfonos. Me descubrió. No se pueden enterar que soy yo. ¿Y si te disfrazas? Quiero darle la bienvenida al doctor Tangalanga. ¿Me permite una expresión cotidiana? Las cosas no van como el culo. Te hablo en serio y te lo digo en rima. Mañana Sanacorp nos lo fifamos en brochet. No, eso no rima. Y andate a la puta, ya te parí. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. En el mismo galpón de la Babel, el sábado, todo se transforma en cine para peques. Y a partir de las 4:30 hay algunos cortitos y a las 5 larga la película. Este sábado 7 de septiembre a las 4:30, 5, se espera la gente para ver Mi Villano Favorito 4, tanque pochoclero tremendo de este mismo año, del 2024, y que viene con algunos mejores comentarios que lo que fue la 3. Vieron que estas sagas se empiezan a desdibujar. Bueno, parece que en la 4 la cosa repunta. Por supuesto, Gru, el villano, y los célebres Minions, haciéndonos deleitar una vez más con una edición más de estas películas. Sábado 4:30 de la tarde, este sábado 7 de septiembre, 4:30, en el galpón de la Babel, se viene Mi Villano Favorito 4. Cerramos este repaso, este collage informativo, como le decimos, con nuestro métier, que es, estamos con el tema cultural y de muchas cosas. Para nosotros lo central, nuestro noticiero, pasa por destacar algunas cuestiones, sobre todo cuando se va llegando el fin de semana con actividades. Y bueno, una más que importante es la Feria de San Esteban, que se presenta este fin de semana, y tenemos a su vocera, a la encantadora Laura Dos Santos, la guitarrista espectacular que está remetida en esa organización y que además nos adelantaba en este testimonio que vas a escuchar, que están ya con la inminencia de los preparativos de la mega feria y de los festejos de los 10 años de la Feria de San Esteban. Vamos allá. El próximo 8 de septiembre te invitamos a acercarte a San Esteban, sí, a la Feria de San Esteban, nuestra hermosa feria alrededor de las 13 horas. Va a haber muchos artistas de circo, autores y también, como siempre, las producciones agroecológicas, artesanías locales, que son la característica de nuestra feria. Artesanía, producción y también música y espectáculos infantiles que cada domingo de cada mes o dos domingos al mes

la maraña chamamé. ¡Qué mañana rara! Bueno, me quedé pensando, me quedé riéndome solo como un tarado con Tangalanga, que bueno, lo estuvimos comentando que se viene la película en La Babel, pero yo me quedé con él y con algunas llamadas y explicándole a mi hija de 10 años quién es Tangalanga en estos días. No puedo más, lo tengo que compartir, así me lo saco del sistema. Así que, en principio, primero zambullámonos todos juntos en la línea telefónica y lo escuchamos a él, a Taruffetti, haciendo de las suyas. Hola. Buenas noches, señor. Yo lo molesto a una hora que no es la más oportuna, porque entiendo que allí ustedes tienen, aparte de garage, tienen un lavadero. Ah, sí, señor. Ah, bueno. Esta mañana, un sobrino mío llevó allí un Palio. Sí, señor. Ustedes lo lavaron, y cuando se llevó el Palio, le faltaba el estéreo. Y él no tiene la seguridad de que se lo afanaron allí, pero sospecha de eso. ¿Puede ser que hayan metido mano, señor? No, pero usted me lo tiene que preguntar de otra manera, señor. No me puede decir que no tiene la seguridad y usted me está asegurando que se lo robaron acá. Usted, escúcheme, señor, usted es Jorge. Sí. Y entonces usted está en la joda esta, porque a mí me dijo él que un tal Jorge parece que no es la primera vez que se pianta un estéreo. Pero escúcheme, ¿usted me está cargando o me está hablando? Pero cargada las pelotas, Jorge, ¿cómo mierda te lo tengo que decir? Vos te piantás los cassettes, no, los compact, te piantás todo. Pero ¿por qué no te vas a la reputa madre que te parió, la reputísima madre, hijo de pero puta, que me venís a decir que yo te robé el estéreo? ¿Pero a quién le decís eso, hijo de una gran puta? A vos, la puta madre que te parió, no, no. Hijo de remil puta. No, de remil no, de 2000. Miles, pero mucho. Me estás haciendo perder el partido, la puta que te parió. Oye, ¿vos de quién sos hincha, maricón? De la concha de tu hermana soy hincha. Bueno, entonces le voy a decir a mi hermana que se cuide porque hay un hincha que es peligroso, pero vos aparte... Pero mira qué viejo de mierda, sinvergüenza, ¿cómo me vas a llamar para decirme...? Oye, mi alcahuete, yo te llamé porque sé que sos un alcahuete, te cuidás de todo, le afanás la guita a la gente, vendés el estéreo, le da la guita al patrón, eso sí que... Pero sos un hijo de puta, sinvergüenza de mierda. ¿Qué mierda te tengo que decir? Ratón, ¿por qué no viene tu sobrino y me lo dice a mí? Va a ir mi sobrino, te va a romper el orto. ¿Qué me va a romper? ¿Qué le van a robar a ese hijo de puta igual que vos? A vos lo que te gusta que te rompan el orto. Pero mira cómo me haces calentar, que estaba viendo el partido tranquilo, hijo de remil puta. Y oíme, ¿vos de quién dijiste que sos favorito? ¿No dijiste nada? No, de nadie, yo soy de Boca, pero estoy viendo cómo están perdiendo las gallinas, entonces estoy contento. Y me venís a amargar la noche vos con sos de Boca, pero de Boca torcida sos vos, eso es lo que sos. Vos lo que pasa es que tenés que proceder más correctamente y no afanar nada. Pero hijo de remil puta, vení mañana con tu sobrino que los cago a palo los dos juntos. ¿A qué hora llegás a laburar vos? No, yo no me voy, te voy a esperar, mirá, bueno. Yo te digo todo, si quieres venir ahora, vení ahora. No, ahora no, pero mañana a las 6 de la mañana, ¿estás? No, a las 5:30. Bueno, mirá, me voy a levantar temprano para ir a cagarte a trompado. Bueno, está bien, vamos a ver si es verdad, hijo de remil puta. ¿Qué te parió? Anda a cagar. Este con la diarrea que yo tengo me manda a cagar. Único, inigualable, Tangalanga, el doctor Tangalanga. Que sabes que lo que te quería contar, y hacia ahí vamos en este final de programa de este bloque llamado Musicación y algunos planes. Bueno, el plan es la peli y la música tiene que ver con la relación de Tangalanga con un gran amigo, con primero un admirador y después amigo. Estoy hablando de Luis Alberto Spinetta, el Flaco. Escúchalo a El Flaco hablar de Tangalanga. Ojalá que esta risa dure eternamente, sobre todo en un mundo que parece que ya no se va a reír más. ¿No es cierto, doctor? Se va a cagar de risa. Han hecho espectáculos juntos o se invitan unos a otros. Total respeto entre las dos partes mientras estuvieron aquí en este plano. Y ahora escuché al revés, a Tangalanga hablando de Spinetta. Oíme una cosa. ¿Tenés idea cuántos llamados hiciste? ¿Cuántos llamados? ¿Cuántas bromas? Contó 4.000. 4.000. Yo digo que no. Pero un pibe contó hace un año, contó los apellidos que había usado. 70. Ah. A Spinetta, ¿sabes qué apellido le gustaba? Tarangana. Tarangana. Spinetta era un hincha de Tangaranga increíble. Sí, claro. Me invitó a comer a la casa de él un par de veces. Cocinaba él. Una vez cocinó comida mexicana. Barra. Yo fui con mi germo y vemos una mesa con un montón de tarros, Morphy, sin hacer. Y me dice, mi mujer me miró y dijo, mirá la prolijidad de este tipo, cómo tiene todo preparado. Realmente, mirá, la mesa ya era un espectáculo. Y comimos comida mexicana y la hizo como lo hacen en México, picante, picante, y de así, y ahí fue cuando me recomendó que llamara al tipo que tenía una estación de servicio. ¿El Flaco Spinetta? Sí, que la estación de servicio estaba al lado del estudio de él. Ah. El tipo que tenía el teléfono en paralelo. Paralelo es para estúpido. Tenía el teléfono en paralelo con el del lado y el del lado. Dice que llamaban, preguntaban por Spinetta y el tipo decía, no, acá no estás equivocado. Ah, mal tipo. Lo llamé, muy chivo el tipo, y le digo, llega un momento que me dice, para insultar, usted es un sorete y vos sos un bolo fecal. Y también le dije, porque el reclamo mío, ¿sabe cuál es, señor? Mi hijo llevó el coche para lavar y para engrasar y se lo entregaron con tres gomas desinfladas. Sí, por banco. Y la rueda de auxilio pedía socorro. Sí, por banco. Ahora un fragmento raro, cortito, de uno de los discos del Flaco de los 80. ¿Escuchá este tema? Se llama Santoro. ¿Santoro? ¿Santoro cómo? Santoro. Lo figura a Tangalanga y se cuela en el disco del Flaco. Hay ligera interrupción, pero sigue la grabación. Algún lugar de estos que son de yoga no saben nada, ¿no? ¿Quién es su hermano? ¿Cómo se llama? Santoro. ¿Cómo? Santoro. No, no ha sido alumno mío. ¿No ha sido alumno mío? No. Ahora volvemos a la producción del doctor Tangalanga y esta llamada que ha quedado, digamos, como en un top 10 de las mejores de todos los tiempos de él. Bueno, mejor no presentarla tanto y mejor meternos en ese mundo. Con eso nos vamos de esta mañana rara que termina así, a puro llamado y a pura puteada con Tangalanga. Que tengan buen fin de semana. Les dejamos un abrazo muy grande. Hay una musiquita después de lo que vamos a escuchar, así que quédate hasta el final, que la mañana rara siempre te propone llevarte por distintos viajes que te queden resonando en el cuerpo. Buen fin de decía. Nos encontramos el lunes a las 8 de la mañana por La Roja y el martes a las 10 de la mañana por la Radio Panamericana. Un abrazo para todos. ¿Hola? Sí, ¿el señor Néstor está? Sí, sí, señor. ¿Ah, es usted, señor? Sí, señor. Claro, yo lo llamo señor porque ayer un sobrino mío, sí, fue atendido por usted. Sí. Usted le pidió una media americana. Sí, sí. Y usted me lo peló, casi, este chico. ¿Cómo podemos arreglar esto? Y si está pelado, qué sé yo, está pelado. Pero si es una media americana, Señor, mire la barbaridad que usted me dice. Si está pelado, está pelado. Sí. No va a decir, está pelado, tiene mucho pelo. Usted no, pero lo que pasa, señor, le explico. Usted es el tío de este muchacho. Sí, señor. ¿Qué edad tiene su hijo, su sobrino? 42 años. Pero, señor. ¿Cómo, señor? Señor, 42 años, una media. ¿Y por qué no llamó su sobrino? ¿Y sabe por qué? Él es tartamudo. Sí. Y mientras le explica a usted, se pone nervioso. Y no le digo si se mira al espejo, se quiere morir, ¿no? Pobre muchacho. Ahora, ¿usted atiende gente así que le corta? ¿Tartamuda? No, tartamuda no. Sí. Atiende gente... Bueno, no es tartamudo, pero se le nota únicamente cuando habla, ¿no? Sí. De manera pero... que... ¿Cómo sí, se... lo escucho. Entonces, querido amigo Néstor, yo voy a hacer así. ¿Mañana sábado usted trabaja? Mañana sábado trabajo. ¿No trabaja? Sí, sí, trabajo, trabajo. Aparte yo... Escúcheme. ¿Pero qué, él estaba desconforme con mi corte? Sí, estaba mal. Es que si usted lo ve, mañana yo voy a ir con mi sobrino. Tiene 42 años y yo voy con él porque él tartamudea. Sí. Si lo tiene que... Si se llega a enojar y supóngase que se le ocurra de ponerse nervioso y lo quiera putear. Mientras termina de putear, usted ya se fue. No, no, pero escúcheme, espere un poquito. A ver... Yo entiendo que usted por su sobrino hable, pero yo no voy a dejar que su sobrino me putee. Pero escúcheme, si yo en lugar de putearlo a mi sobrino, le digo a usted ahora, estimado señor Néstor, usted es un pelotudo. Sí, sí. ¿Usted cómo lo toma eso? Y mire, yo entiendo que usted por su sobrino me diga que yo soy un pelotudo. Sí. Pero también... Pero mi señora me dice, ¿quién te dice eso? Ese es el tío de un señor que dice que le corté el pelo. Querido, que... si no sabe su mujer que usted es pelotudo, no se sabe nada. Sí, no, mi señora sabe, pero ¿sabe lo que pasa? Le voy a explicar una cosa. A ver. Yo lo entiendo. Usted perdóneme, sabe... y además no es su señora, es su mujer. Cuando usted lo casaron, ¿cómo dijo el juez? Marido y mujer. Marido y mujer. Y no diga, mi señora, sos Mersa. Mi señora es la señora de la vuelta de tu casa. Mire, escúcheme. Yo le voy a decir una cosa. A ver. Yo entiendo que usted ya ve por el pelotudo de su sobrino. Porque si no, no. Si ya me estás hablando de pelotudo, yo te hablo de pelotudo también. Pero dime. Si el pelotudo, ahora me vas a oír, pelotudazo. Si el pelotudo, reverendo pelotudo... de tu sobrino, porque no es un pelotudo, es un montón de pelotudos juntos, porque si yo vengo y yo le hago un buen corte, hace 25 años que estoy cortando en Parque Patricio. ¿Cómo progresaste en la vida vos? Pero 25 años, a venir a La Plata y Chiclana, decirle al pelotudo de tu 25 sobrino. 25 años de peluquero, dejate de joder. 25 años, una media americana, ¿sabés con qué la hago? Con la punta de la uña. Con el orto la sé. No, no... ¿Te das cuenta que el pelotudo tartamudo de tu sobrino, y ya no te tengo más respeto, y te digo más, vení también a la peluquería, vos que te voy a hacer pelo y barba, pelo y barba, te voy a afeitar hasta el culo, escúchame. No, ahora me vas a ver a mí, pedazo de pelotudo, ojalá te... reverendo pelotudazo, que vivís en un camión lleno de pelotudo. Ay. Porque si el pelotudo de tu sobrino a los 42 años tiene que hacerse llamar por el tío... ¿Eh? Y encima que el tío es un maleducado de la puta madre que lo parió. Porque vos no sos un pelotudo. Y no, la verdad tenés razón, no sos un pelotudo. No, oíme. Sos un bisnieto de hijo de puta. Porque me venís a hinchar las pelotas. Pero oíme, en realidad... No te oigo un carajo. Néstor, te felicito, 25 años de peluquero. Perdóname porque me pongo mal. Porque te tendrían que hacer un monumento al pelotudo a vos. No, pero escúchame, yo te estoy diciendo a vos y me la estoy agarrando con vos. Sí. Y sinceramente... Me la tendría que haber agarrado con la enfermera que te trajo al mundo, porque tenía que haber matado, pelotudo. La enfermera que me trajo al mundo fue la que te cagó a vos. Pero no, a vos no, la verdad que a vos no te parió, a vos te escupieron, pelotudo. No. Te escupieron. Me escupieron, está bien. Te escupieron. Por lo menos, Néstor, sí. Cachá las herramientas que tenés en la peluquería y mandalas a afilar. Sí. Porque aparte de estar oxidado... Te voy a depilar el culo, escúchame a mí, pero con una pincita de depilar. No. Y venite a la peluquería, porque ya que tenés bola para llamarme... Sabés cómo duele, ¿no? Venite para la peluquería, que yo sabemos, te depilo. Sí. Somos dos que sabemos, te vamos a depilar, pero te vamos a hacer un lavadito de cabeza... Néstor. Acordate lo que yo te digo, pero mañana veniste, ¿sabes qué hora abro? A las 9, pero por hoy voy a venir a las 8, así te me entretengo más. Pero oye, no te van a alcanzar las banditas, Néstor, para taparte la carita. Mira, yo quiero terminar esto con todo. No, no termina, ahora seguila, pelotudito. No. Porque si vos tenés bola, ¿sabes lo que pasa? Vos me decís pelotudo, ¿sabes por qué? Deberás tener la mano chica, pelotudo vos. Eso es muy viejo, ¿no? No, no, la mano y la boca, chica, pelotudo. Pero por Dios. Porque mientras vos me estás llamando por teléfono, anda a preguntar a tu señora con qué macho debe estar, no pelotudo. No tengo señora, tengo mujer. ¿Pero qué vas a tener, mujer? Vos tenés un travesti, pelotudo. Ojo. Y no sé si el tartamudo de tu sobrino... No sé si el tartamudo de tu sobrino tardó tanto en explicarme el corte, espera, que me fui a la mierda y lo peleé. Espera que te doy con mi sobrino. Dame con él. No corté. Dame. Hola. Hola. Usted me... Sí, me las pelotas, me. Vos, pelotudo, que soy el sobrino del otro pelotudo. Pero es una familia de pelotudos. Pero escúchame, ¿qué nacieron? ¿Qué fueron a comprarlo en bolsa todos ustedes? Usted me cortó el... Sí, te corté, que voy a cogotar el ñoca, te voy a cogotar, pelotudo. Vení a la peluquería, vos. Pepe, oye, me agarré el teléfono ahora porque él quiere decirte una sola cosa más y te promete que no va a tartamudear. Dale, a ver. Néstor, anda la puta que te parió. Pero anda la recalcada reputa madre que te parió. Y si podés... Con un vagón de puta. ¿Me escuchaste? ¿Con qué? Con un vagón lleno de puta. Porque ya te digo, vos me equivoqué. Vos no sos bisnieto, hijo de puta. Está bien. Vos sos un recalcadón, hijo de puta. Te perdono, Néstor. No me perdonés un carajo. Y no me digas que te vas a jubilar de peluquero. Me voy a jubilar de peluquero. De y veniste por Avenida La Plata. Todos que los te peluqueros a son charlatanes. Pero pásame con el tartamudo. Ahora no me cortés, hijo de puta, ¿eh? Espera que viene de nuevo. Pasá, vení, pelotuda. Decirle que habla bien. Oíme, sí. Usted es el peluquero. Sí. Ayer me cortó más. Pero no le habré cortado sin querer, señor. Anda la puta que te parió. Pero la reputa que te parió. Tartamudea cuando se te canta la bola, vos. Bueno, puteando tartamudea. Mira, esto no da para más porque yo no te aguanto. Pero yo no te aguanto a vos, me pelotudo. Me has faltado al respeto. Pero escúchame, pelotudo, estoy comiendo, tranquilo, hablando sin ninguna clase de problema. El otro pelotudo, déjame hablar. ¿Qué estás comiendo? Mierda. No estoy comiendo. Ahora estoy diciendo lo que estoy comiendo, Billy, boludo. Porque el otro pelotudo habla bien cuando putea. Hacete gárgara con mierda. Pero andá, hacete soplar el culo, boludo. Bueno, chao. Andá, decime dónde estás. Hola. Sola vez en la que el viento diga tu nombre, mi corazón latirá muy fuerte hasta llegar. Mientras se detenga el tiempo entre cuerpos como arena en las manos, la lejanía dice adiós hasta el plegaria. Sube y vuela tu mirada hacia el mar. Y es que nada, nada detendrá mi amor. Y hay que impedir que juegues para el que flotan todas almas perdidas y mi corazón latirá muy fuerte hasta llegar. Y si un espejo falso ves que no respondo a tus mismas lágrimas, la lejanía dirá adiós hasta llegar. Check it. expectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¡Qué mañana rara!